Cuando escuchamos hablar a una persona, nos damos cuenta de lo que alimenta en su interior. Por eso se afirma que de la abundancia del corazón hablan los labios. Una persona dañada por dentro deja ver su desorden cuando habla de los otros, cuando critica, incluso cuando maldice. El mal deseo puede o no decirse frente a la propia víctima, pero el hecho es que se trata de un tipo de pecado de la lengua que también provoca la deshonra de la víctima frente a terceros. El objetivo es maldecir a alguien. Con frecuencia es incitar a otros a tener rabia contra esa persona. La seriedad del mal uso de la palabra verbal o escrita depende de una serie de factores, entre los cuales el alcance del daño cometido contra la reputación de la víctima, las circunstancias de lugar, tiempo y lenguaje usado, y cuántas y cuáles personas oyeron los comentarios tóxicos. Uno de los tesoros valiosos de cualquier persona es su reputación, ya que en él reposa su posibilidad de relacionarse con otros y de involucrarse en casi todas las formas de interacción humana. Es muy serio, por lo tanto, perjudicar la reputación de alguien. Sin embargo, a veces necesitamos tener conversaciones sobre personas que no están presentes. Tal vez estemos en busca de consejos para lidiar con una situación delicada. Tal vez necesitemos algún incentivo para contener a una persona difícil o tengamos que hacer una verificación legítima de hechos. Tal vez, especialmente en contextos profesionales, seamos invitados a evaluar a algunos colegas, funcionarios o situaciones. En casos como esos, tenemos que limitar el objetivo de nuestras conversaciones a lo estrictamente necesario, abordando solamente los hechos que de verdad necesitan ser abordados. Al buscar consejo o incentivo, debemos hablar solamente con personas que sean de confianza y que puedan razonablemente ser de ayuda. Siempre que sea posible, debemos omitir detalles innecesarios, entre los cuales el nombre de la persona de quien estamos hablando. La discreción es la palabra clave también en las conversaciones necesarias sobre el prójimo. Por otro lado, es importante saber que el sigilo extremo puede ser inútil y hasta perjudicial. Hay momentos en que las situaciones flagrantes necesitan abordarse de manera directa y bien clara.